abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca Lamour Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, Lamour Goga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.fm. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Buenas noches, señora, señor. ¿Cómo va, nene? Buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué tal? Acá empieza Lamour Goga. Hola, Wanda. ¿Cómo va eso? Hola, Wanda. Mira, ¿y el Diego? ¿Qué le pasaba al Diego? No vino. No toco, Diego. Ah, mirá que bien. La pasa bárbaro, ¿eh? Bueno, acá estamos con esta Lamour Goga en Radio Goga, iniciando este sábado. ¿Qué cae hoy? ¿10? Hoy es 10. El día de la tradición pasó. ¿O cuándo fue el día de la tradición? Vos que fuiste un poco... El 11. ¿El 11 es? Estoy más perdido. El 11 son los festejos. Por eso hacemos un programa de murga, ¿no? Está bueno, está bueno. Estamos escuchando de fondo La Contrafarsa, ¿no? Estamos escuchando La Contrafarsa del año 2000. La presentación, seguimos con nuestra costumbre de arrancar el programa con una presentación. Exacto. Como arranca la murga. Y esta es la presentación del espectáculo del año 2000. Espectáculo en el que Contrafarsa gana y gana todo ese año. Mirá. Pero bueno, El Tren de los Sueños se llama el espectáculo. Bueno, vamos a arrancar entonces esta Lamour Goga con El Tren de los Sueños. Y después les contamos las novedades. Vamos a llamar a ver... a un murguero. Ya venimos. La murga entera cruza las fronteras. Argentina. ¡Salud, carnaval! Somos la murga, estamos en Goga. ¿Quién es que no existe ahora, mono? Ninguna existe. ¿Cómo? No existe ninguna murga, flaco. ¿Cómo? ¿Y los cachafaces? No, este fondo es de... ¿Me querés contar que estamos...? Bueno, lo que escuchamos primero, te decía, sí, la contrafarsa del año 2000, la contrafarsa, si querés, damos algunos datos, es una murga que se funda en 1980, es una murga infantil, que se llamaba, se hizo llamar El Firulete, y después el nombre lo tienen que cambiar en 87, sí, por una cuestión de que el nombre ya estaba registrado. Ah. Es una murga muy especial, la murga inaugural de la murga joven, la murga por la que pasa Tabaré Cardoso, por la que pasa el Edu Pitufo Lombardo. Uh-huh. Y una murga que tiene un detalle entre las perlitas que encontré buscando, investigando un poquito. Álvaro García fue su letrista. ¿Quién es Álvaro García? Álvaro García fue el ministro de Economía del presidente Tabaré, claro, Márquez. Bueno, esa es la murga que escuchaban al principio, por donde han pasado Alejandro Balvis, Maximiliano Porciúncula, Eden Muñoz, te decía, Tabaré Cardoso, Edu Pitufo Lombardo y un montón de gente más. A mí me gusta mucho la contrafarsa, me parece distinta. Es la murga que marcó el cambio. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y lo que viene ahora es una murga tradicional, histórica, que también se funda más o menos, de hecho en el mismo año, 1980, sí, que es La Falta y Resto. En los festejos del Bicentenario Uruguayo, sí, hubo toda una fiesta muy parecida a la argentina, de hecho, digamos, podríamos decir que hubo, no digo una imitación, pero que se aprovechó para recuperar la historia, recuperar una nueva visión de la historia. Uh-huh. Y se hicieron grandes festejos en Montevideo. En esos festejos la murga no estuvo tan presente como debe haber estado. Y entonces Falta y Resto escribe esto que vamos a escuchar. Mira qué bien. Nunca existieron murgas en mi país. Dale entonces. ¿Quién es que no existe ahora, mono? Ninguna existe. ¿Cómo? No existe ninguna murga, flaco. ¿Cómo? ¿Y los cachafaces? No existen. ¿Y la loca del 19? No existe. ¿Y la falta? Menos. Pa. Las murgas en mi país no existen desde que el 10 de octubre, cuando cumplimos 200 años de nuestra patria, hubo 5 escenarios. Invitaron a todos. Y la murga. Y la murga. A la bolsa, como los títeres, a la bolsa, a comer a la cocina. Qué triste, ¿no? Nunca existieron murgas en mi país, riéndose en la cara frente al poder. No hubo patos gaditanas ni asaltantes, no hubo saltimbanquis ni BCG. Nunca existieron murgas en mi país, riéndose en la cara frente al poder. No hubo pato gaditana ni asaltantes, no hubo saltimbanque. Pa' los que no gastaron la millonada, que pagó el progresismo pa' festejar. Parece que las murgas somos relleno, suele nivel no es bueno para Uruguay. Los que están programando la nueva era no ven muy oportuno nuestro cantar. No sea que gritemos sin conveniencia, denunciando lo que haya que denunciar. No existieron pepino, pianito, ni cachela, patrana, ni canario, pitojo no existió. Están a contramano del alma de los reos, la soberana. Nunca jamás se la jugó. No existe el diablo verde, ni contrafarsa, ni alacán, ni milonga, ni curtidor. No existe primavera de murga joven. La reina no es del pueblo. Capaz que no. Para los que digitan nuestra cultura, o no somos muy cultura, o se puede obviar. La murga se enfrentando la dictadura. Parece que es mejor no recordar. Nunca existieron murgas en mi país, riéndose en la cara frente al poder. No hubo pato gaditana ni asaltantes, no hubo voz a Timbaque. Llena estadios la murga por otros pueblos, haciendo un culto de nuestra identidad. Nadie es profeta en su propia tierra, nunca más ajustado a la realidad. No apareció la murga que el 10 de octubre no estuvo la peor ni la mejor. ¿Será que no es tan parte de lo uruguayo? Estuvo todo el resto. La murga no. Te seguirá cantando aunque sea ignorada. Te seguirá cantando aunque no esté más. Porque el amor es alma, semilla y fuente. Salió, estuvo por galante. Es nuestra voz, la murga del Uruguay. Aunque la ignoren, no la podrán callar. Habrá locas, habrá eternos cachafaces, mezclando alegría con libertad. Es nuestra voz la murga del Uruguay. Nuestra voz la murga. Aunque la ignoren, no la podrán callar. Habrá locos, habrá eternos cachafaces, mezclando alegría con libertad. Es nuestra voz la murga del Uruguay. Hablado y por su verdad. No la podrán callar. Habrá locos, habrá eternos cachafaces, mezclando alegría con libertad. Interesado muchísimo, les digo la verdad, en estos años siempre conectar a los poetas de distinto barrio, o poetas que a veces solamente era cuestión de tirarles, no sé, una metáfora, y es el caso del Diablo de Corzo. César me trajo este poema y terminó en esta canción que se llama El Diablo de Corzo. Acá sigue la murgoga en esta 103.5. ¿Qué es lo que habíamos escuchado entonces? Lo que habíamos escuchado es Falta y Resto, Nunca Existieron Murgas en Mi País. Uh-huh. Y después les cuento. Bien, porque tenemos, porque en tenemos una comunicación. Al Coco Romero. Hola, Coco. Hola, Coco. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Va a ser complicado porque no escuché todo lo que dijeron antes. Bueno, vale. Te acabamos de hacer la presentación más que nada, así que es un gustazo tenerte acá en vivo. Bueno, estamos hablando con Coco Romero, uno de los representantes, los mayores representantes de la murga porteña, de la murga argentina. Coco, no sé si vos lo sentís así. No, digamos, bueno, me siento quizá más viejo en el tema, eso sí. viste, uno de repente, no sé, son 30 años de estar sobre un tema, así que desde ese lado me siento como que, bueno, algo pasó en mi cabeza y pasó en la realidad, ¿viste? Uh-huh. Pero como la murga es un colectivo tan interesante, digamos, solamente hay que saber ubicarse en el lugar de ese colectivo y, bueno, ahí estoy yo tratando de estar en el asiento donde corresponde. Está bueno. Coco, vos ¿Eras músico y te acercaste a la murga? No, yo fui murguero de pibe. De pibe, claro. Digamos, murguero cuando, digamos, hay que poner en contexto, ser murguero en cualquier barrio de Buenos Aires era divertirse en el carnaval. Tal cual. A mis 12 años, antes que músico, fui murguero. Qué bueno. Y a los 15 me regalaron la viola eléctrica y de ahí salté al rock and roll, así que claro. Bueno. Es decir, tuve mi infancia de murga y mis 15 años con la viola eléctrica. ¿Seguiste dando talleres? Y ahí, bueno, de ese tuco sale todo lo que hice, ¿no? Sí, tal cual. Cuando empezaste la murga no tenía ni era lo que es ahora, ni tenía la difusión que tiene ahora. No, para nada, no. ¿Qué recuerdos tenés de los lindos? Era un juego del verano de los pibes, de las clases trabajadoras, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Es decir, sí. Primero, que los pibes de clase media no salían en la murga, punto uno. Segundo, era una diversión de los muchachos. Y tercero, era como obligado que en cualquier barrio, digamos, de Buenos Aires, los pibes jugaran a la murga para el carnaval. Tal cual. Era movida. Sin ninguna cuestión ideológica y todas esas cosas que no corresponden a ese momento. Realmente era como la forma de participar en la fiesta del carnaval y a través de la murga, en pequeños grupos, digamos, como algo, digamos, lo que considero folclórico, ¿no? Es decir, nosotros lo hacíamos porque otros lo hacían y antes lo hacían en el barrio, así que era una cuestión como natural. Está bueno. ¿Es folclore la murga? Para mí sí. Mira, casualmente estuve en el Yuna. Sí. Que es el Instituto Nacional de Educación Artística, un poco planteando eso, ¿no? Que para mí, cuando un fenómeno trasciende los 100 años, me parece que se convierte en un fenómeno folclórico. Bueno. Y la murga perfectamente cumple con esos requisitos, así que hasta me resulta a mí apasionante verlo desde ese lado, ¿no? Quizás los jóvenes que están ahora haciendo murga en Argentina viven el proyecto, digamos, de la exponiendo el cuerpo, ¿viste? Pero a mí lo que me interesa es que ese colectivo viene girando en la Argentina hace más de 100 años, así que ha sido mi preocupación toda noticia que he encontrado en el camino divulgarla para que solicito a la gente, ¿no? Sin embargo, la historia de la murga porteña no ha sido escrita, o hay poco material, relativamente poco, estuvimos investigando y nos costó un montón. Mira, yo saqué mi libro hace como 6 años, el libro está agotado. Sí. No hay un trabajo de ese tipo, digamos, sí hay trabajos, viste, más específicos. Yo, digamos, en ese libro cuento la historia de la murga de 1890 a la actualidad, ¿no? De la murga argentina, ¿no? Y la murga de Buenos Aires. Después se desparrama, digamos, por gran parte del conurbano y gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero realmente hay trabajos. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, sí. No se relaciona todavía en un fenómeno de cultura popular activo el concepto de la historia misma del fenómeno. Bueno, pero está bien que así sea, porque bueno, estamos en una prehistoria. Yo siempre planteo esta idea de recién se recuperó el carnaval y recién empieza a haber en un lenguaje social masivo una lectura o por lo menos una inquietud, ¿qué es esto? ¿Qué es la comparsa? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el carnaval? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Digamos, me parece que a partir de la restitución del carnaval se va a generar otro espacio, otra lectura, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Para los murgueros, esperamos que así sea, que la restitución del carnaval permita volver a tener esta fiesta popular entre nosotros y ser parte, ¿no? Sí, eso es como un trabajo muy complejo, ¿no? Sí. En realidad, yo siento eso también, que ahora hay como, digamos, la lucha, por lo menos aquí en la ciudad, se dio desde el lado de recuperar el carnaval. Bueno, recuperar el carnaval se establece otra meseta, otros conceptos, otras ideas. Así que ahora, un poco lo que yo estoy tratando de impulsar es que hay que ir a las raíces del propio folclore local, digamos, ¿viste? A mí no hay que copiar, hay que ir a las raíces. ¿Y para vos dónde están las raíces? Perdón, ¿cómo? Para vos, ¿de dónde surgen, dónde nacen las raíces del carnaval porteño? Pero que tiene su correlato en muchos lugares. Acá, de hecho, tenemos murgas al estilo porteño, digamos. Mirá, es bastante interesante el tema, porque en realidad la fiesta es una, la fiesta del carnaval es una fiesta impuesta por la conquista. Por lo tanto, uno puede ver un derrotero muy muy paralelo a la construcción propia de la Argentina. Entonces, cuando yo digo voy a las raíces, que en esta sociedad se desarrolló un carnaval con determinadas características y hay que ir a acudir a, allí, digamos, ¿no? Yo hago hincapié en lo que sería el proceso histórico de la inmigración de 1880 y 1915. Yo creo que ahí la murga argentina tiene un digamos, montones de elementos muy interesantes a considerar, un poco para también establecer el tema identitario, que me parece lo más importante, porque es decir, un joven que vive en determinado territorio puede defender los ideales y la historia de ese territorio como ninguno, así como yo no puedo contar la historia de Cádiz, ni puedo contar la historia de Oruro, ni la de Uruguay, sí puedo contar lo de la Argentina porque nací acá y me crié acá. Entonces a eso me parece que es interesante, digamos, como nueva etapa, ¿no? Ir, no quedarse en la máscara sin contenido, sino ir hacia abajo a buscar las raíces, porque eso que cantemos no lo va a poder cantar nadie en el mundo, es decir, es algo personal, propio, y que al mismo tiempo necesario de hacer. Bien genuino, digamos. Acá tenemos la murga guapa. Bien genuino, ¿no? Es lo que decís. Sí, totalmente. Yo, vos sabés que me acabo de llegar de un taller que hice, una asistencia técnica a todas las murgas de Córdoba, y un poco lo que estoy, digamos, ya no me interesa, o sea, a mí me interesa, yo creo que todo el territorio de la Argentina, los jóvenes que se metan en el tema van a encontrar la murga en el momento de la búsqueda con las raíces. Okay. Porque como es una fiesta que pasa la misma construcción del mismo de la Argentina, entonces vos tenés que la murga en algún momento aparece. Cuando aparece con la inmigración hacia 1880, tiene que aparecer en muchísimos lados del país. Uh-huh. Así que hay que encontrarse con esa murga, porque ahí uno puede tirar ese piolín y encontrarse con cosas inesperadas. Quizás lo más difícil de lo que estoy planteando es que esto necesita trabajo, y a veces quienes están específicamente metidos quizás los mueve más cantar, formar parte de ese colectivo y hacer algo, pero siempre tiene que haber en cada grupo alguien preocupado por eso. Porque digamos, no todos quizás tengan ese interés, pero me parece que hay que cargar la murga con el folclore del lugar, digamos. Cada zona tiene su cultura, es decir, no es lo mismo el momo de la pampa que el momo de la montaña, que el momo del río, ¿entendés? No es lo mismo. Entonces yo ahí creo que hay que detenerse y pensar, digamos, ¿no? Es decir, qué está ofreciendo la naturaleza del lugar y cómo se desarrolló esa fiesta que antecede la propia construcción de este país, ¿no? Coco, una pregunta como para que los oyentes también te recuerden, los que te conocen y que te conozcan un poco más, y que te conozcan los que no te conocen. Hay muchísima gente interesada en la murga en nuestra región. ¿Cuál es tu actividad murguera en este momento? ¿A qué está dedicado tu tiempo de murguero? ¿Qué actividades estás realizando? Mirá, yo salí de murga de siendo pibe, después con el grupo La Fuente durante toda la dictadura. 2 años después que los militares pusieron el decreto, yo empecé a pelear por ese espacio de alegría, y bueno, a mí me llevó 35 años de mi vida esa pelea, y en esos 35 años he tratado de hacer todo lo posible, es decir, generé un espacio dedicado a los talleres para reconsiderar el género, tengo una publicación que tiene 17 años dedicada al carnaval, trabajo en videos educativos, en videos de divulgación de la memoria del carnaval, grabé 4 discos referidos específicamente al tema, viajé por todos los países donde había una conexión con el carnaval y la murga como para realmente adentrarme en el tema. Y bueno, y he tratado todos los años de generar fundamentalmente un espacio creativo y transmitir esta información a los jóvenes para que continúen esto que me parece tan interesante y que no me pertenece a mí, sino que es de todos. Nada más que, bueno, en sociedades totalmente golpeadas generalmente no reconoce su folclore, ¿viste? Uh-huh. Es decir, las sociedades colonizadas, si querés, en algún punto suelen tomar lo que la más media transmite, ¿viste? Y esto es un tema de reconocerse en eso que le pasó a ese ser, digamos, ese carnaval que alguna vez le cruzó alguno en su existencia, ya sea carnaval prohibido, carnaval de recuerdos, carnaval de los abuelos, no sé, por ese lado. Así que mi vida está asignada por ese punto y bueno, he tratado, en este momento casi estoy tratando de dar un cierre porque bueno, también dediqué 35 años de mi vida a esto, entonces como volvió el carnaval, o formalmente yo creo que también terminó un modo de acción, digamos, ¿no? Y ahora estoy casi abocado a producir un nuevo disco y en general un proyecto artístico que es donde yo me siento más cómodo, porque bueno, toda la investigación fue para defender la idea, pero yo soy músico, digamos, es lo que más me gusta. ¿Nos podés contar algo de este proyecto? Enganché el gustito, viste, escribir, ¿no? Sí. ¿Nos podés contar algo de este proyecto artístico? ¿Se puede saber algo o es...? Mira, el proyecto artístico se llama... Estoy generando las bases de un club itinerante, artístico y musical que se llama El Club, El Murgo. Ajá. El Murgo es un club, digamos, filantrópico, poético, de socorros mutuos, donde mi idea es generar una especie de club donde todos los amigos poetas, pintores, artistas, recitadores, bailarines, generar un encuentro artístico itinerante y filantrópico también, porque en realidad no se va a pensar en el dinero porque es un colectivo muy grande y con la idea de que ahora sea ambulante y no sé, cuando sea más viejo se convierte en un club, ¿no? Y Murgo, porque es una idea, viste, que me gustó, en realidad tomé la idea de un italiano que estuvo en la Argentina y después se volvió a Sicilia y como le había gustado tanto la murga se puso el Murgo, viste. Qué bueno. Y a mí me gustó muchísimo la anécdota, viste, me pareció tan interesante, ¿no? Es decir, viste, la murga es lo colectivo, el Murgo es lo individual. La idea de estar girando en esos dos mundos me parece interesante porque la creatividad individual va a aportar muchísimo a la murga colectiva, ¿no? Así que bueno, ese es el proyecto. Ahora estoy preparando una función para el Día de la Música. Qué bueno. Y bueno, y gran parte de los temas que voy a hacer, la mitad, digamos, de los temas que estoy preparando para el próximo disco. Así que bueno, por ahí anda la cosa ahora. Está bueno. ¿Cómo te imaginás el futuro de la murga? Con todo esto que nos dijiste ya tenemos unas puntas como para imaginarlo nosotros también. Bueno, mira, la murga va a tener que trabajar mucho y lidiar con los nuevos estadios, ¿no? Porque, digamos, viste, en un país donde no hay carnaval y seguramente cuando llegue el carnaval cada municipio de todo el país va a llamar a alguien, también la sociedad y todos las dependencias de cultura en realidad seguramente van a recurrir a lo hecho, porque generar a largo plazo, es decir, tiene otra lectura. Ahora, viste, hay una lectura más de hacerlo ya, entonces me parece que en eso creo que va a haber una tensión. Pero bueno, valorar el trabajo de los grupos, yo soy de la idea que hay que generar esta posibilidad que tiene la Argentina, que no tiene un carnaval regulado, viste. Si vos vas, no sé, a cualquier carnaval cercano desde el Uruguay, Bolivia, verás que son todos carnavales regulados por concursos, tal cual. Carnavales donde hay signos mucho más de espectáculo que el verdadero sentido del carnaval. Y el carnaval es una fiesta donde nadie gana y todos ponen. Eso me parece como interesante también, ¿viste? Sí, porque sí, a mí la idea del carnaval espectáculo me parece que es como una contradicción, ¿viste? Es decir, el tipo que habla de carnaval y de repente cobra la entrada. Tal. Me parece que el carnaval no es eso. No. El carnaval es generar una fiesta donde todo el mundo pueda participar y donde no hay artistas y espectadores. Me parece que ese es es lo interesante de lo que nos toca a nosotros, porque otros carnavales ya están regulados, sí, y casi no pueden retroceder. Esta posibilidad de la Argentina me resulta como interesante, porque es como, digamos, algo que ya fue instituido y regulado en otros lados, acá sigue libre, digamos, como creciendo, digamos, libre. Me parece que ahí está el desafío. Si jugamos ese desafío y no sale bien, seguiríamos libres, y si no, quedaremos encorsetados en cómo ha quedado el carnaval en Córcega a la mayor cantidad de países del mundo, ¿no? Seguro, sí. Coco, un placer tenerte, la verdad. Te tendríamos todo bueno, el programa. Pero... gracias por invitarme a compartir. Y bueno, para todos los oyentes e interesados, pueden visitar la página mía y pueden bajarse los discos que están agotados. Y bueno, y allí, más allá de las palabras, para mí lo más interesante es generar hechos concretos. Tal cual. Y ya sea el disco Murga Vuelo Brujo, La Sopa de Solís, o Pachamomo, o Los Caminos del Gallo Pinto, son discos que la gente puede bajar. Además de los discos de La Fuente, sí, el grupo de mi juventud con el cual hice el primer puente a la murga, y bueno, está ahí a disposición de todos los que les interese. Seguro. Complementar esto que estoy planteando. Y se pone en la web Coco Romero y sale un montón de cosas, estuvimos viendo. Exactamente, www.cocoromero.com.ar, y bueno, allí está el material, y bueno, siempre voy subiendo. A los interesados en el aspecto histórico, el Corcito, que es una publicación que saco hace 17 años, está en el portal del Rojas, que es www.rojas.uba.ar, y así tendrán 43 números dedicados al carnaval, donde he tratado de todo este imaginario que estoy planteando ahora en esta charla verborrágica, está planteado en textos como para que sean divulgados. Coco, recordanos por favor el nombre de tu libro. Que no lo dijiste. El nombre de mi libro, el primero que saqué, que ahora se vuelve a reeditar por Sicus, es La Murga Porteña, Historia de un Viaje Colectivo, y el último libro que saqué ahora en este carnaval se llama Los Talleres de Murga del Rojas, El Árbol Genealógico, donde un poco cuento la experiencia de los talleres de 25 años de trabajo en este centro cultural que depende de la Universidad de Buenos Aires. Y a modo de cierre de una etapa, saqué este libro que salió en este carnaval. Está bueno. Bueno, un abrazo grande. Gracias por todo lo que le das a la fiesta, a la alegría. Van a cantar algunas cosas por allá, así que bueno. ¿Cómo que no? Digamos un hasta pronto y bueno, esperemos que se dé. De una. Gracias, Coco. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Hasta siempre. Estamos, la verdad que un placer. Seguimos escuchando un tema de fondo con el Coco Romero, ¿no? ¿Qué es? Esto es Diablo de Corzo. Wanda Diablo de Corso. Entonces vamos a escuchar un tema de Coco. Disfrutémoslo. Y ya volvemos con la murgoga. La verdadera murga está por nacer.

Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa escanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y en mi única ilusión, la de la muerte. Viajad, que os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizá. Tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis por familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja perplejo vuestro mal y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podéis curaos. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia escénica asombrosa. ¿Y a mí? ¿Me hará reír? Oh, sí. Os lo juro, él sí. Nadie más que él. Más, ¿qué os inquieta? Así no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctima del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegó su nombre de mirar sombrío. Sufro un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única pasión la de la muerte. ¡Viaja! La lectura buscad, tanto he leído, que os ame una mujer. Si soy amado, un título adquirí, noble he nacido. Pobre seréis quizás, tengo riqueza. De lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Muchos. Vida actual, ¿tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me pongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja perplejo vuestro mal, mas no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podéis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí? ¿Me hará reír? Oh, sí. os lo juro, él sí, nadie más que él. Más que os inquieta, así no me curo, yo soy Garrido, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansado de la vida, enfermo de pesar, muerto de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¿O cuántas veces al reír se llora? Nadie lo alegra de la risa, pide, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, se huye la calma. Si solo abrimos nuestra planta quizá, lanza la paz, la tempestad del alma. Un relámpago triste la sonrisa, el carnaval del mundo engaña tanto, que la vida son breve mascaradas. Aquí aprendemos a reír por tanto, y también a llorar con carcajadas. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Aquí aprendemos a reír por tanto, y también a llorar con carcajadas. El carnaval del mundo engaña tanto, que la vida sobre Bueno, acá estamos. Bueno, muy bien. Lo que reír escucha, llorando, ¿no? Reír llorando, lo que escuchaban recién. Adivina quién canta Reír llorando. El Canario Luna. El Canario Luna. Infaltable. Si me permitís, sí. Este tema va dedicado a la familia de Buenos Aires que ajá. Está escuchando. Uh-huh. Se debe estar matando de risa. Este tema es un tema que hemos escuchado muchas veces juntos. El Canario, y no me puedo acordar quién es el murguero que le hace la segunda, pero se los debo para la próxima. En este contrapunto que improvisamos un poco acá con Tavo, uh-huh. El Canario y alguien más lo presentó en tiempo de murga, ¿no? Sí, ahora me voy a ir a ver la comparsa africana del Galeano. Uh-huh. Yo tengo ganas de ver si puedo grabar algo y traer un material. Qué bueno. ¿Comparsa africana? La contame. Comparsa africana. Y, ¿qué bueno, sabemos? Y mucho tambor, mucho djembe, sí. ¿Viste? Sí. Y bueno, mucha energía. Suena muy bueno. Alguna que otra vez hemos pasado algo, pero voy a ver si puedo grabar algo. Estaría buenísimo poder hablar con ellos, porque sí, también, es también. Una actividad asociada especialmente al carnaval y al candombe uruguayo. Sí. ¿Te acuerdas que te contaba que en tiempo de llamadas cada barrio, cada comunidad sale con sus tambores y hace un toque especial? Sí. que el oído experto conoce y dice: esos son los tambores de Cuareim. Esos son los tambores de Alsina. En realidad el origen es de distintas comunidades africanas. ¿Sí? Cada tribu tenía su propio toque, uh-huh. su propia forma de comunicarse. Y como te contaba, aunque tal vez se hayan perdido el mensaje último, que posiblemente fuera religioso o que tuviera que ver con la espiritualidad, los negros uruguayos no olvidaron el toque. Mirá. Y siguen tocando y siguen exacto. intentando recuperar el antiguo toque que habla de sus raíces, ¿no? Tal así que cual. Estaría bárbaro poder... Sí, traer la comparsa africana. Exacto. Bueno, como a otro cantar también, invitamos a la murga, como a todo trapo, que todavía me lo encontré. Uh-huh. A Marcelo me dijo que van a ver si vienen. Buenísimo. A la murga guacha, a ver qué está haciendo también. Están en un receso, pero bueno, que nos cuenten. Y sí, ahí nos recuerda el profesor Jiménez que el Coco Romero vino a dar talleres a la murga guacha. Ah, mira. Sí, así no que tenía nada. Un saludo al... Bueno, y la posibilidad de hablar con un exponente de la murga argentina extraordinario como es el Coco, además profesor universitario, bueno, escritor, como nos contaba, y un impulsor, un verdadero impulsor de la murga, y un tipo que hizo murga, uh-huh. históricamente hizo murga en un momento en el que era bien complicado hacer murga, como él nos contaba, claro. Él arranca a hacer murga en los peores años de la historia argentina. Tal cual. Compartamos ese temita cortito. Lo que viene, rapidito te cuento, Asaltantes con Patente del 2007, imitando a una murga argentina. Les cuento rapidito qué es lo que van a escuchar. Dale. ¿Se acuerdan en el contexto de el conflicto con las papeleras? Ajá. había mucho problema para pasar por el puente. A mí me tocó de tener que visitar familia por cuestiones particulares y me resultó sumamente complicado, porque el que tenía guita pagaba el pasaje en el ferry y se subía al barco con el auto. Pero los pelados como yo, manejando con el viejo Gazelle 86, desde Bolsón a Montevideo de un tirón, y bueno, había que pasar. Y fue bien complicado por Gualeguaychú, no pude, bueno, fue complicadísimo. Este problema tiene dos lecturas, desde el lado argentino, obviamente, una lectura que conocemos, y el Uruguay lo vivió de forma muy particular. Ajá. Uruguay también se dividió entre los que estaban a favor de una industria que había empezado 30 años antes, ajá, porque los eucaliptus fueron plantados 30 años antes, y para los muy memoriosos, Mirta Legrand, en su programa de almuerzos, ajá, invitaba a invertir en forestación en Carmelo. No era otra cosa que el negocio este de la papelera. Esto, digamos, hace millones de años, ¿no? Cuando yo era chiquitito. Sí. El tema que van a escuchar es de una murga que intenta cruzar el puente por Gualeguaychú, pero que tiene que hacer algo para poder pasar. A ver, entonces, vamos a escuchar y escuchen la murga acá. ¡Atención! ¡Atención! Están en tierras argentinas. Son los activistas de Gualeguaychú. Este puente está tomado. Sabemos bien que son una murga uruguaya. ¡Los vamos a linchar! ¡Nosotros, uruguayos! ¡Nosotros, uruguayos! ¿Quién quiere ser uruguayo? Nosotros somos una murga argentina, boluda. Aquí no somos yoruba ni nada diso, iso. Aquí somos bien chabones hasta el juicio, iso. Estamos en desacuerdo con lo de la papelera. Somos los pibes pedorro de la cadena. Somos argentinos. ¡Canten, boludo! Somos argentinos. Para llegar nos tomamos el Urquiza, que buen colectivo. Nos trajimos factura y una caja de buen mendocino. Calentamos la pava y llevamos los chicos al cole. ¡Fuerza! Nos morimos con Charlie y admiramos al ruso Sofovil. ¿No ven que las zapatillas son del 11? ¡Oh! Y los trajes los compramos en Corrientes. ¡Oh! Somos de la iglesia fiel de Maradona y peronista hasta la bola. Esta murga nunca fue a Montevideo. Los asaltantes son de Boedo. Ya muchas gracias, nos vamos a ver. Ya muchas gracias, nos vamos a ver. Ricardo, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. Nene, se nos fue el programa, ¿eh? Se nos fue el programa. Bueno, nada, una vez más agradecer, saludar a la familia que hoy se comprometió a escuchar. No sé si será cierto, pero vamos a ver. Y si no lo pueden bajar por la página. Si no lo pueden bajar, está bueno. En el Dropbox, en el www.gogabolson.com, todos los programas que se perdieron. ¿Y tenemos un Facebook? ¿Un Facebook? La Murgoga. ¿La Murgoga? Sí. Hay que actualizarlo. Sí, creo que es de Goga / La Murgoga. Sí, lo vamos a actualizar para el sábado que viene. Bueno, buenísimo. Me pongo las pilas. Nene, gracias por estar acá. Bueno, una vez más, gracias Tavo, gracias Wanda. Gracias Wanda, gracias a la gente. Feliz fin de semana, buen fin de semana para todos los murguistas. Bárbaro, nos encontramos el sábado que viene en La Murgoga por Radio Goga. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro.